Yo con esto la estabilizo. Ya, ya se va, suéltenla, ya suéltenla, va. Venga, dos, tres. Amigas y amigos de Radio Chinaca, el día jueves 27 de octubre del 2022 tuvimos la oportunidad de presenciar la elevación de globos de papel de China en el marco del Festival San Hutni de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Así que vamos a escuchar un poquito de cómo estuvo el ambiente. Esta vez nos tocó hacer el globo y la escuela nos dio materiales y las cosas que nos faltaron. Las cooperamos entre todo el grupo para recaudar lo que hacía falta. Esta vez yo estuve encargado para hacer el globo y pues aprendí pues por unos familiares. Yo provengo de Coyutla, Veracruz. Bien, entonces los colores son el color violeta y verde. ¿Qué representan esos colores? Pues de un lado está el verde, que significa lo que es ahorita la legalización del aborto y todo eso, ¿no? Bueno, un poco discreto en cuanto al medio, ¿no? Relacionado a eso. Ajá. Y el morado también al movimiento feminista. Dentro del aula, la docente nos ha platicado sobre la defensoría de los derechos de los pueblos originarios, así como la defensa de las mujeres indígenas que se han sufrido violencia a sí mismo desde una perspectiva jurídica de género, en la cual nos han mencionado que existen leyes y marcos jurídicos en la cual respaldan tanto a la mujer como al hombre ante la ley para que no sea tanto discriminada en este tiempo. Órale, nos gusta mucho este globo. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Hablando mensaje y todo eso, porque fue poco tiempo, pero pues sí, gracias a eso pude colaborar. ¿Cuánto tiempo? Un día. Bueno, ayer fue 8 horas. De las 12 hasta las 8 de la noche y hoy en la mañana hasta el mediodía también. ¿Y de cuántos pliegos? Fue 280 aproximadamente. Ahora platíquenos desde el inicio hasta el final cómo es diseñar el globo. Primero elaboramos un bosquejo en el que pues hicimos la imagen, ¿no? Cómo iba a quedar más o menos. Y a cada grupo de personas asignamos una tarea, digamos, ustedes se encargan de la base, ustedes de los picos y ustedes de la corona. Y ya de ahí fuimos cortando todo con cúter a las medidas. Y ya pues primero pegamos, cortamos y fuimos uniendo todas las partes una por una, ya desde abajo hasta arriba. Ya cuando terminamos las tres partes, que era la base, los picos y la corona, conjuntamos todo en uno solo y hicimos una prueba ya allá abajo en un salón. Y ya de ahí, pues ya, hasta ahorita. Órale, pues muchas felicidades. Y gracias. Gracias. Gracias. No se confían. Bueno, concentrados. Respiren profundo, saquen el aire. Tiene el aire, Liud. Quita el aire, güey. Vale. Liud va a ganar un punto si es que se eleva esto. Sí. Eso, agárrale ahí, Gabo. Traten de que lo de esto, cuando ya esté parado, le agarren aquí para que no se junte con el alumbre. ¿Preparado? No se vaya así, no se va. Ya cuando se infla solo, ya no se va. El aire ya no lo va.